óyeme morena, ven a mí. No me hagas sufrir, óyeme morena, ven a mí. No me dejes así, óyeme morena, ven a mí. Cada rato, óyeme morena, ven a mí. No me dejes así, óyeme morena, ven a mí. No me hagas sufrir, óyeme morena, ven a mí.